Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos, oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en Ciudad, a esta nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Linsabel Noguera, Kira Cariakin, que hoy no está porque tiene compromisos en la universidad. Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos también a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos o seguirnos en redes sociales, todas por @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con De Viena a Caravalleda, una composición del maestro Jerry Weil, que es también un homenaje a su llegada a Venezuela. ¿Y eso por qué? Porque su biografía, Al ritmo de Jerry Weil, forma parte de las obras, del archivo que ha venido construyendo la Fundación para la Cultura Urbana, quienes estarán conversando hoy con nosotros sobre su 18º aniversario y la realización de una nueva edición del Premio Transgenérico de este año, que ya abrió la convocatoria. Bueno, y en noticias, pues, tips y tendencias de esta semana, Yoyana nos tiene como siempre su espacio de dramaturgia y, bueno, visitando el teatro, como buena actriz y dramaturga que es, inquieta, que no deja de curiosear lo que hay por allí, y nos había comentado que conversó con Javier Vidal acerca de su nuevo montaje. Así es, se llama La íntima del presidente, es una pieza que viene a cerrar el ciclo que ha venido emprendiendo este dramaturgo, director y autor teatral, acerca del poder de los andinos en Venezuela, y esta vez, en esta oportunidad, pues le tocó a Isaías Medina Angarita, considerado y revelado en esta obra, y para que los venezolanos lo pensemos, como el más civil, democrático y universal de los presidentes que hemos tenido. Enseguida vamos a escuchar una reflexión de Javier Vidal a propósito de quién es y por qué la íntima del presidente. Por supuesto, cuando estamos hablando de esa relación antes de tomar el poder, estamos hablando de Estrella Serfati, que le da pues un aire muy melodramático al género que yo escogí para poderlo abordar. Melodramático porque resulta que Estrella Serfati pues se casó por alianza con Elías Chocrón, pues un judío sefardí nacido en Melilla, España, el norte de África, que llega a Venezuela, específicamente en Maracay, en el año 9, en los tiempos, por cierto, del cambio entre el castrismo y el gomecismo, y tiene tres hijos con este señor comerciante de telas judío. Ella también es judía de origen también sefardí, de origen melillense. Y se casan y tienen pues tres hijos, Isaac, Mauricio y Mercedes. Y Estrella abandona la familia, abandona a sus tres hijos para convivir y cohabitar con el mayor Isaías Medina Angarita, en el cual llega a tener entre el año 38 y 40 pues dos hijos, Isaías Medina Serfati y Teresita Medina Serfati. Y cuando ya iba a tomar el poder en el año 41, es decir, ya Teresita tendría pues unos meses, casi un año, pues él decide que no va a ser con ella con quien va a asumir la presidencia, sino con otra persona, Irma Felizola, que también era divorciada y que pues tenía que divorciarse para casarse un día antes de la asunción al poder, ¿no? Eso pues por supuesto son cosas que van sucediendo en el discurso, hasta bueno pues un diálogo todo bajo la ficcionalidad del relato histórico, que es el caso de el encuentro entre Medina Angarita, Estrella Serfati y el propio Arturo Urlapieti en el exilio de Nueva York, que es como finaliza la pieza, donde pues, previamente ha sucedido el golpe de Estado y el contragolpe a Gallegos también en el año 48 y la llegada de Medina Angarita ya con hemiplejia izquierda en el año 52. Muere Medina un año después en Caracas, Venezuela. Javier siempre ha estado como pulsando desde, bueno, en el Grupo Teja y ahora con su propia iniciativa. J Producciones. Siempre ha estado pulsando este espacio de las dinámicas sociopolítica y cultural del país, porque con todo lo que en su momento el Teja se consideraba que era un grupo fashion, pues cuando uno le veía el sustrato a las piezas que el Teja proponía, tú veías que había allí una cachetadita para sí, que nos viéramos y dejáramos interés, de vernos el ombligo. Hay un gran interés en el tema de la historia de Venezuela como ese proyecto de nación no completado, de traiciones, de manejo del poder. Y bueno, en este caso, lo que le sucedió a Medina Angarita, traicionado, a según dicen, por los pasillos, por los adecos y concretamente por el líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt. Pues todas las intrigas que se forman en el poder. Yo creo que la política venezolana daría como para hacer 8 temporadas de un Juego de Tronos latino. ¿Cuándo son las funciones? Las funciones son viernes a las viernes y sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde. Y los protagonistas son Julie Restifo en el papel de Estrella Serfati. Para quienes no lo sepan, Estrella Serfati es la madre de nuestro amado dramaturgo Isaac Chocron. Gonzalo Bellutini en el papel de Isaías Medina y Jan Restifo en un extraordinario papel como Arturo Uslar Pietri, Amigos Jovencito, Invisibles. Imagínate, en estos días me conseguí en la casa un libro autografiado por Arturo Uslar Pietri haciendo limpieza de libros y casi me desmayo de la emoción. Librería Sónica presenta Letralia. Tierra de Letras con Jorge Gómez Jiménez. En octubre se realizará la segunda edición de la Semana Negra de Caracas, evento que coordinan el escritor venezolano de novela negra Marcos Tarre Briceño y su esposa, la politóloga Yajaira Requena. Veterano de la narrativa policial escrita en Venezuela, Marcos Tarre es arquitecto de profesión y desde los años 80 ha publicado novelas policiales que se han convertido en éxitos de ventas. Hoy conversamos con él sobre el camino a la Semana Negra, una serie de actividades que se realizarán desde este mes y que servirán de abreboca al evento. A partir del 4 de octubre de este año tendremos la segunda edición de la Semana Negra de Caracas y en lo que llamamos el camino hacia esa Semana Negra vamos a ir teniendo una serie de actividades de la mano y con el apoyo de la Biblioteca Los Palos Grandes y Cultura Chacao. Comenzamos con el próximo jueves 12 con el inicio del club de lectura que llamamos Sospechosos Habituales. Y es un club de lectura que tiene una característica muy particular, en el sentido de que se van a leer textos y se van a leer relatos, siempre de género negro, policial, thriller, y se va a tener la posibilidad única, la posibilidad exclusiva de compartir, comentar, analizar estos textos con sus propios autores. La primera tanda la inicia el escritor Eloy Yagüe y son cuatro sesiones de trabajo de 10:30 a 12:30 en la sala de encuentro 4 de la Biblioteca Los Palos Grandes. Luego me toca el turno a mí en el mes de septiembre. En octubre estarás tú, Jorge Gómez, luego sigue Valentina Sá, y esto puede prolongarse mientras tengamos participantes que nos apoyen y el interés de escritores de compartir estos momentos de forma tan cercana con lectores. Esta es una iniciativa, repito, que va en lo que llamamos camino de la segunda Semana Negra de Caracas, en que a pesar de todas las dificultades, de los problemas que atraviesa el país, de las barreras, de las carencias, de la falta de apoyo, estamos ya con los preparativos de esta segunda Semana Negra de Caracas. La primera la realizamos el año pasado. Y quería explicar, para terminar un poco, en qué consiste este tipo de festival. En muchas ciudades del mundo toman unos días para rendirle culto y celebrar el género negro y policial. Existe, en estos momentos se está efectuando en Gijón, uno de los más importantes en lengua española, que es la Semana Negra de Gijón. Existe Barcelona Negra, existen una cantidad de eventos en diferentes ciudades del mundo. Y en Caracas no lo teníamos, y es bien importante realizar este tipo de actividades, este tipo de eventos, porque en el caso especial de Venezuela, las circunstancias de violencia y de criminalidad y de sangre que estamos viviendo, eso hay que narrarlo, eso hay que contarlo. Es como una forma diferente de analizar el problema, no bajo el punto de vista psicológico o sociológico, sino intimando con la imaginación del escritor. Y es bien importante analizar y hablar de los problemas que sufrimos. Y la novela negra, la novela policial, permite precisamente ese tipo de aproximaciones que aportan mucho a la comprensión de los problemas y no dejan de ser también una forma de catarsis, de poder dedicarnos a crear y participar en actividades culturales distintas que tanto necesitamos actualmente. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. Y que también pueden escribirnos por nuestras redes sociales, @libreriasonica, y comentar qué les ha parecido esta nueva etapa de nuestro programa. Ahora sí, nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @ÁvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. In a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Eleanor Rigby de los Beatles. Nadie puede negar que los Beatles fueron realmente una influencia en todo lo que fue la música de la urbe. Por eso, en algunos artículos compilados dentro de la colección de la Fundación para la Cultura Urbana, hay referencia a esta banda que también en Venezuela dejó sentir su influencia. Bueno, y hoy estamos muy urbanos, porque hoy tenemos aquí a Diajanida Hernández, que es la flamante gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana. Ella es editora, periodista cultural, licenciada en letras en la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría de estudios literarios en esta misma universidad y fue durante 8 años coordinadora del suplemento Papel Literario del diario El Nacional. Es profesora del Departamento de Teoría de la Literatura de la Escuela de Letras de la UCB y ha colaborado con varios portales y ahora está estrenándose al frente de esta fundación que ha sido importantísima para la historia de la cultura contemporánea de nuestro país. Bienvenida, Diajanida. Muchas gracias por la invitación a su programa y me complace, digamos, estar estrenándome en el cargo aquí con ustedes en casi que la, podemos decir, como la segunda entrevista que doy para la radio y la primera se la di a Yoyana. Sí. Seguimos en familia. Seguimos en familia, sí. Comentábamos antes de entrar a hablar del premio propiamente dicho, de cómo la fundación tuvo la visión de vislumbrar una cantidad de tendencias, digamos, de explicaciones del mundo que estaba por venir. Justamente lo aludíamos a eso porque la discusión acerca de los géneros, de la pureza de los géneros, pues es un tema que tiene un tiempo planteado, pero a la cual la fundación se adelantó. Y nos interesaría saber qué te significa a ti como mujer del siglo XXI, que has tenido una experiencia frente a un suplemento literario, que eres profesora, que perteneces al sistema de producción cultural. ¿Qué te significa estar frente a una fundación, además en un momento como este que vive el país? Bueno, la verdad es que es una oportunidad inesperada, halagadora y absolutamente estimulante. Me llena de muchísima expectativa porque, como estabas diciendo ahorita, la fundación ya tiene 18 años con una trayectoria que podemos decir que es una sólida trayectoria, estudiando, investigando, indagando en la ciudad y los fenómenos que se dan alrededor de la ciudad. De hecho, dentro de la universidad, uno de mis temas de estudio es la crónica, por ejemplo, o sea, que es un género urbano, género, tú lo sabes también muy bien. Además, como decías ahorita, es transgenérico, es decir, la fundación ha visto arquitectura, música, literatura, urbanismo, o sea, se ha dedicado a ver en distintas áreas de la cultura cómo se manifiesta y qué podemos leer allí de la cultura urbana. Entonces, bueno, en este momento en que creo que hay que insistir y hay que aferrarnos a las cosas que nos hacen reflexionar sobre nosotros, que nos dicen que es posible hacer cosas perdurables en el tiempo, hacerlas bien además, y que además nos sea un aporte para todos los ciudadanos. Creo que, repito, es absolutamente estimulante, halagador y me llena de energía para seguir adelante, porque yo estoy aquí en Caracas, pues, y quiero seguir estando acá. Entonces es una oportunidad que me ancla más aquí a Caracas. Y además es muy lindo lo que tú estás diciendo, porque no solamente la Fundación se ha atisbado sobre un propio equipo que ha fomentado que sea así, que se consolide como Fundación con todos los avatares que ha pasado y que ha logrado superar esos obstáculos, sino también porque aúna el consenso de muchas personas que, sin pertenecer al equipo de trabajo de la Fundación, dan su apoyo y dan su aporte intelectual para que la Fundación produzca, como tú decías, estas ediciones y todos los productos de calidad que la Fundación nos tiene acostumbrados. Sí, tradicionalmente la Fundación ha tenido un equipo, un excelente equipo de trabajo dentro de la Fundación, pero alrededor también ha estado un equipo de pensadores, intelectuales, músicos, escritores, investigadores que han apoyado esa labor, en la que se ha soportado esa labor, y creo, además, no solamente transdisciplinaria, sino también tan variada ese equipo que ha estado alrededor, que creo que, bueno, el resultado es este archivo que vemos, por ejemplo, en los libros, que son investigaciones valiosísimas, literatura, un registro de la literatura venezolana valiosísima, del hecho urbano, de la arquitectura, del urbanismo, de la música, repito, del pensamiento, que es un archivo importantísimo para un país en el que constantemente se nos señala que, bueno, uno de nuestros principales problemas es el tema de la memoria, ¿no? Y de la provisionalidad. De la provisionalidad. Como diría Cabruja. Exactamente. Entonces creo que este archivo y el trabajo que ha hecho la Fundación precisamente va a apunta allí, a ese trabajo que hay que hacer de pensar, reflexionar, archivar, hacer historia y hacer memoria. Sí, saltarse el famoso por ahora y mientras tanto. Exacto. Que es lo que hasta ahora ha habido en nuestras instituciones. Y es una cosa muy rica además que este concurso, que un poco lo comentaba también yo ya antes, abra este espacio no solamente interdisciplinario, sino también, como se llama el concurso, pues entre géneros, porque la producción de los ganadores del concurso, cuando tú la lees, tú ves que no los puedes ubicar exactamente en novela, cuento, poesía, crónica, porque tienen un poquito de todos, incluso de escritura epistolar y de diario. Y eso es muy sabroso para uno como lector, encontrarse con las disertaciones de un autor que se pasea por diferentes maneras de expresarse desde el espacio de creación literaria para contar y contarse al mismo y contar cómo él está percibiendo el hecho cultural de la urbe que lo toca. Sí, y están allá además las miradas, porque allí hay personas consagradas, escritores consagrados, escritores nobles también, que en su momento estaban también despegando, y creo que eso también le da más riqueza al catálogo de la Fundación, y específicamente el que tiene que ver directamente con el premio, porque claro, la Fundación edita libros que no tienen que ver con el premio y edita los libros del premio, ¿no? Entonces allí hay un catálogo amplio de miradas, de voces, de géneros, como dices, y de aproximaciones a los temas que nos que rodean lo urbano. El concurso además tiene 18 años, la misma edad de la Fundación, y ahí volvemos al tema, ¿no? Hay cosas, las cosas pueden perdurar y se hacen bien y perduran en el tiempo y se convierten en una referencia. Ya es una referencia al premio que abrió este lunes 9 de julio, abrió la convocatoria y estará abierto hasta el 28 de septiembre para escritores que escriban en español dentro y fuera de Venezuela. Pueden enviar sus manuscritos transgenérico, en el género que sea de su preferencia, y bueno, se le da prioridad o preponderancia a lo que gire alrededor del imaginario urbano. No es excluyente del resto, pero es de interés de la Fundación. Claro, es coherente con el objetivo y en diseño. Torno a ese imaginario, y que además constituya preferiblemente una exploración de estas diversidades de género, ¿no? Sí, claro. Se le da preponderancia a eso, repito, no es excluyente de otra propuesta, pero que su bandera es precisamente lo transgenérico y lo urbano. Claro. O sea, un autor podría ganarlo con un poemario que no han ganado tenga, por ejemplo... De hecho, han ganado con poemarios. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Que, y con novelas. Es importante explicar que, el concepto de lo transgenérico, porque no quiere decir que el texto tenga necesariamente que tener y habitar todos los géneros, los códigos, sino que si, por ejemplo, quienes nos están escuchando es un ensayista, y el ensayo, de hecho han publicado cantidad de ensayos, puedo recordar ahorita el de Arturo Almandó, puedo recordar que ya ahora uno se confunde si están en el premio o si eran en la colección, ¿no? Pero también vamos a el que estábamos hablando antes, Roberto Echeto. Uh-huh, eso es un ensayo casi filosófico sobre la música. Uh-huh. En el caso de Pedro Plaza Salvati, con el premio del 2017, ¿fue? 2016. Porque el 17 fue Alberto. Y Alberto es un libro... Es una novela, Alberto Hernández. Entonces, no es que necesariamente el libro ganador tenga que estar en contenerlos todos, sino que está abierto a todas las manifestaciones, inclusive dramaturgia. Sí, es decir, es un premio en el que compiten al mismo tiempo y juntos poesía, ensayo, dramaturgia, cuento, crónica, están allí todos. Biografía. Cualquier género. También está aquí. Se recibe cualquier género. Por eso se llama transgenérico. Es como dice Yoyana, no necesariamente es que en el texto no los tienes que mezclar en tu manuscrito, exacto, pero sí puedes enviarlo, participar desde cualquiera de ellos. Exacto. Sería interesante también leer uno que combine todo o se pasee por varios de ellos. Ojalá lleguen. Bueno, para que lleguen, ustedes pueden enviar, en las bases está que es su manuscrito con seudónimo en formato PDF al correo amigosculturaurbana@gmail.com. Correcto. Debe ser un texto inédito y está abierta la recepción de esta convocatoria para el 18º concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana desde el 9 de julio hasta el 28 de septiembre de este año. Y comentar también que cuando dice inédito es completamente inédito, porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿inédito tiene que ver también con la web? Sí. En este caso, la Fundación para la Cultura Urbana, tengo entendido que especifica eso, ¿no? Sí, sí. Si la obra tiene alguna parte, algún extracto, algún adelanto publicado en internet, no puede competir dentro del premio porque una condición es que sea un inédito. Porque parte del premio es la publicación del libro ganador dentro de la colección numerada de la Fundación con un tiraje de 1,000 ejemplares. Entonces, para eso es necesario que sea inédito. ¿Cómo quedan vinculados los ganadores? Aparte de que, bueno, evidentemente en todas las ediciones diversas del concurso, el ganador anterior se incorpora al jurado. Esa es una de las bases. Pero hay un seguimiento, hay una conexión, porque... Claro, uno se hace la idea que con 1,000 ejemplares que publican al ganador, pues debería haber como se va armando como una suerte de familia, de patrimonio común. ¿Cómo quedan vinculados esos autores con la publicación? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar al aire porque tenemos que identificar emisora aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando esta versión acústica de Sweet Child of Mine con Aerosmith y Guns N' Roses. Y dejamos en el aire una pregunta que Yoyena le había hecho a Deyanira, que era acerca de cómo se incorporan las personas ganadoras del premio al trabajo de la fundación, más allá de su participación como jurado en el siguiente concurso del año convocado. Sí, bueno, Alberto ya es jurado de esta edición. Voy a aprovechar junto con Carlos Sandoval e Inés Quintero, es el jurado designado de este año. ¡Ay, qué buen jurado! Sí, un jurado muy bonito. Sí, total. Hay dos etapas con el premio, o podríamos decir tres. Está cuando se anuncia el premio, ¿no? Como pasó hace unas semanas con Alberto, donde se hace un anuncio formal y se hacen quizás unas conferencias, unos conversatorios, o se hace una serie de eventos con el ganador. Y luego viene cuando se edita el libro, también allí hay otra temporada, digamos, otra etapa, que es el tema de la promoción y la presentación del libro ganador. Y seguramente los autores son incorporados a otras actividades de la fundación. Es decir, si se hace un taller o un conversatorio sobre un tema, por supuesto, el mismo catálogo de la fundación es un fondo de voces y de expertos y de estudiosos y de pensadores que son una opción siempre para la fundación al momento de hacer las actividades que giran en torno a pensar, hablar, discernir, comentar el tema de la cultura urbana. Entonces, digamos que los autores son un banco de voces que están allí siempre como aliados de la fundación. Y para este año, en la celebración de esos 18 años de la fundación, además, obviamente, del concurso anual, ¿qué otros planes tienen en la Fundación para la Cultura Urbana? Sí, además de la edición del libro de Alberto, viene por allí también dos títulos más. En su debido momento anunciaremos ¿Cuáles son? Para manejar las expectativas, ¿verdad? por las redes, por nuestras redes, hay una campaña donde estamos recordando ciertos hitos, ¿no?, de la fundación y del tema de la ciudad, de la cultura urbana, de cosas que se han hecho dentro de la fundación. Bueno, 18 años, hay una historia. Hay una mayoría de edad. Exacto, hay una mayoría de edad y hay historias y momentos para recordar. Eso está sucediendo ahorita en nuestras redes. Y nosotros tenemos, nuestro presidente es Elías Pino Iturrieta, que es verdad, otro lujo de la cultura venezolana, y con él estamos llevando adelante un proyecto que es, digamos, el proyecto bandera en este momento de la fundación, que se llama El Siglo XX en Venezuela, que es una revisión profunda del siglo XX venezolano, es decir, desde 1900 hasta el año 2000, donde la pregunta que guía esa investigación es ¿qué tiene el siglo XX venezolano que no tienen los siglos anteriores y que nos hizo de la forma como somos? Y además es transdisciplinario. Es decir, se va a abordar desde la literatura, las artes, la comunicación social, la música, eso se va a abordar desde distintos puntos de vista y luego eso se publicará en una colección que se creará para divulgar entonces el resultado de esta investigación que comanda Elías Pino. Ese es nuestro, digamos, programa más importante en este momento y que nos tiene absolutamente ocupados y llenos de muchas expectativas. En el portal Pro Da Vinci se han estado publicando las entrevistas que son como el abreboca de este programa. Está ya la entrevista de Ricardo Ramírez Requena, que fue el comisionado para hacer la parte de literatura, Marcelino Bisbal en la parte de comunicación social, María Magdalena Ziegler en las artes plásticas, y progresivamente iremos anunciando las personas que no solamente ellas, sino que serán como que dirijan cada pedacito de esa investigación para luego juntarlo y hacer una publicación con todo. Hacer una serie, quizás no sea una sola publicación, sino una serie. Porque bueno, ahí creo que vamos a conseguir muchísimo material. Muchísimo material, uh-huh. Sí. Claro, uh-huh. Y sobre todo, imagínate si es interdisciplinario todo lo que ha sucedido en Venezuela en el siglo XX, que marcó hitos en las distintas disciplinas que forman ese tejido urbano. Hay infinidad de cosas para conseguir, sí. Maravillas para encontrar. La revelación y es un de un examen país moderno, además, es un profundo examen de lo que ha sido el inicio de la democracia, y con todo lo que trajo. Sí, y además que conectando con justamente con la íntima del presidente, la necesidad de comunicarle a por lo menos dos generaciones de venezolanos que hemos sido un país moderno, que fuimos en algún momento, como decía el muy querido William Niño, laboratorio de cultura moderno en el mundo y en América Latina en los años 50, con todas las construcciones, la ciudad universitaria. Eso no es solamente política de concreto armado, ahí hay una visión de país sumamente importante. Fuimos un país, eso lo dice Rafael Arraiz Luca en alguno de los trabajos, que exponencialmente creció en la oferta universitaria. Es decir, ese país hay que contárselo a las generaciones que vienen, porque con el intento que hay de trasplantar la memoria, de suplantar la memoria y de barrer con la memoria, están atacando la pertenencia y el concepto fundamental de espiritualidad colectiva. Sí, y este es un examen inédito porque no se trata solamente de vamos a hacer historia del siglo XX, no. Es hacer una revisión y ver qué nos dicen las distintas manifestaciones de la vida ciudadana sobre ese siglo XX. Hacer una lectura profunda de eso que está allí, y eso implica historia, implica memoria, implica archivo, pero no es quedarse solamente y también allí, porque implica la experiencia. Y seguramente aportará soluciones para el futuro. O a lo mejor datos para comprensión. A lo mejor eso. Primero necesitamos la comprensión para luego ver cómo podemos afrontar y solucionar cosas. Entonces, y parte de la misma colección de la Fundación es estos maravillosos libros que hablan de la migración en nuestro país y que forma parte importante de esos testimonios de vida que hicieron el siglo XX como somos los venezolanos. Las comunidades de extranjeros que aportaron y que han aportado a la construcción de la Venezuela democrática. Y lo que apunta Jorge, para cerrar, me parece fundamental el tema de que nosotros hemos sido un país que hemos tenido diagnóstico de todo, pero tenemos más diagnóstico que propio conocimiento de cuál es la problemática. Entonces nos desgastamos en unos diagnósticos con unas propuestas que muchas veces están fuera de, porque no estudiamos las cosas a profundidad para después producir los diagnósticos. Sí, creo que las generaciones más jóvenes necesitan también verse en ese espejo, que también son ellos, pero que les suena como tan, ¿no?, desdibujado o lejano también, como tan ajeno. Hacer próxima a esa experiencia para saber de aquí vengo y por eso estoy, y ahora desde dónde estoy, hacia dónde voy. Exacto. Y es interesante ver cómo la Fundación siempre se ha adaptado a los tiempos. En este caso en particular, voy a tratar de ser breve, tenemos un premio que se puede participar por correo electrónico, uh-huh, que es una cosa invaluable para los autores venezolanos aquí, que es tan difícil todo. Y por otro, la flexibilidad del monto del premio. ¿No? Me llama la atención que el monto del premio no se anuncia sino hasta el momento en que se otorgue. Sí, esto es una situación excepcional por el momento que vivimos económico en Venezuela. Se decidió excepcionalmente y esperemos que por única vez que se anunciará el monto del premio al momento de anunciar el premio, pero si ya está establecido, continúa la publicación del libro con del ganador con los 1,000 ejemplares, el tiraje de 1,000 ejemplares. Y bueno, el jurado podrá también dar hasta 3 recomendaciones de publicación. Excelente. Bueno, ya regresamos con Dianida. Vamos a pasar ahora a escuchar un poco de cuentos de hadas rusos, Lizabel. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy queremos hablar sobre las historias de la tradición oral rusa, porque el 11 de julio del año 1826 nació Alexander Afanasiev, escritor ruso, folclorista y compilador de las historias de tradición oral eslava y rusa, que más tarde se conocieron como cuentos de hadas rusos. Vasilisa la Bella, Vasilisa la Sabia, Vasilisa la Convertida en Rana, el Zarevich Iván, la Bruja Baba Yaga, Concha y el Inmortal son algunos de los personajes más reconocidos de estas historias de tradición oral que, como bien hacen los cuentos de hadas, retratan una manera de ver el mundo, un reflejo de la dinámica social y, por supuesto, de la riqueza cultural, sin dejar atrás su cualidad de cuento de advertencia, porque en cada uno hay un viaje iniciático, una experiencia que guarda una enseñanza para el protagonista y para el lector. Hay variadas ediciones de este clásico. Una de las más bellas es la ilustrada por Iván Bilibjim, que publicó Anaya hace algunos años. El pájaro de fuego, la rana Zarevna, Vasilisa la Sabia, Rusalka, un cuento que inspiró la sirenita a Andersen, son algunas de las historias que han traspasado fronteras y que se han hecho populares en otros países. Puedes leerlos en línea en la página de ciudadseba.com. Puedes también conseguir un ejemplar, si tienes suerte, en unas ventas de libros usados, ver si en alguna biblioteca cercana en tu comunidad puedes conseguirlos. Y otro lugar para leer cuentos rusos en línea es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, cuya página es cervantesvirtual.com. En los buscadores pones cuentos de hadas rusos o pones Afanasiev, con B de Venezuela al final, y seguramente podrás disfrutar de la tradición de estas hermosas historias. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y vamos ahora a un corte de identificar emisora aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Como esta noche es una noche de canciones máximas, ahí les va la máxima canción de Carlos Gardel y de Alfredo Lepera. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que enarana se vestirá de fiesta. De regreso a Librería Sónica, escuchando a Alfredo Sadel interpretando El día que me quieras. Manuel Alfredo Sánchez Luna, ese era su nombre de pila. Nació en Caracas el 22 de febrero de 1930. Fue y aún lo es uno de los cantantes más queridos del público, considerado por muchos como el intérprete popular y lírico más importante de la historia musical venezolana. Bueno, yo diría que ahora está Aquiles Machado, que también está en una categoría muy importante. El tenor favorito de Venezuela, el novio de las venezolanas, Alfredo Sadel, falleció en Caracas el 28 de junio de 1989 y una crónica sobre su carrera como cantante la hemos leído y pueden leerlas ustedes también en Playback, una publicación escrita por José Valse, publicada por la Fundación de la Cultura Urbana. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas de tu infancia, de Yanida? Bueno, el primer libro quizás no, pero el que más querido es El Principito. ¿Y ese fue el primer libro que más te impactó? Sí. Mi mamá me regalaba libros, entonces tengo como varios libros entrañables desde pequeña. Leí literatura rusa, literatura venezolana, poesía. Yo tenía una biblioteca en mi cuarto que mi mamá me hizo. Entonces tengo como, qué sé yo, portadas grabadas aquí en la... La primera que se te ocurre. Campeones de Guillermo Meneses, La hija del capitán, Ana Isabel, una niña decente, en aquellas ediciones de Monte Ávila, Blanquitas. Humor y amor de Aquiles Nazoa en el tomo aquel tapa dura roja con letras doradas. Pues tienes una lista muy chévere de libros, de primeros libros que te impactaron. Cuando escribes, ¿a quién reconoces hoy en día como tu influencia para escribir? Wow, bueno, creo que a ver, yo quisiera escribir ensayos como Mariano P. Gonzalo, pero eso es un quisiera. Pero la verdad es que mi lectura, mi escritura está moldeada por varias personas. Y en principio la universidad, mis profesores en la universidad, debo decir, mis profesores Rafael Castillo Zapata, Vicente Lecuna, María Josefina Barajas, Camila Pulgar, Florence Montero, ellos hicieron que yo cambiara mi forma de escribir. Alberto Barrera Tisca, que fue mi profesor también y además, bueno, es un escritor que tengo, que aprecio muchísimo, una persona que aprecio muchísimo, admiro, y creo que de él aprendí como a soltar y ser directa en la escritura, ¿no? Punto y seguido, punto y seguido. Y tratar de ser... aspirar a la sencillez, ¿no? Y yo estoy casada con un poeta, yo no escribo poesía, pero ni de cerca, pero de él he aprendido muchísimo, porque la poesía requiere mucha precisión, y es un trabajo también de despojamiento del lenguaje, y él ha sido un interlocutor importantísimo para que mi escritura haya cambiado, se haya transformado en lo que es hoy. Y debo decir que Nelson Rivera, el director del Papel Literario, quien fue quien me metió en el mundo del periodismo, es otra influencia importante en mi carrera y también, bueno, en mi escritura, ¿no? Y Yanida, ¿cómo te relacionas con la crítica literaria? ¿Existe la crítica literaria en Venezuela? Sí, yo creo que existe y yo la ejerzo. De hecho, estoy dentro de una cátedra en la universidad que es teoría y crítica literaria, ¿no? Quizás no somos los venezolanos como muy dados y confundimos la palabra crítica con otras cosas, pero creo que existe y creo que hay gente que la hace muy bien en el país. No sé, por ejemplo, pienso en Carlos Sandoval en este momento, creo que es uno de nuestros grandes críticos. Y dentro de las universidades tenemos Diógenes. Sí, Miguel Ángel Campo. El mismo Alberto Hernández ejerce la crítica literaria. Violeta Rojo. Violeta. Miguel Gómez. Miguel Gómez. Miguel Gómez. Y hay gente joven también haciéndolo. Lo que pasa es que creo que no somos muy dados al tema de la crítica. También tenemos problemas con la difusión en este momento, ¿no? Los periódicos tenían grandes espacios, sí, cuando existían los periódicos, grandes espacios para que la crítica. Finalmente la crítica es una lectura de algo, ¿no? Una aproximación a la literatura desde el pensamiento crítico, ¿no? Desde ¿Cuál religión. Libro te hubiera gustado escribir? Wow, creo que Los detectives salvajes, quizás. Wow. Sí, ¿cuál libro no has leído? ¿Cuál libro no he leído? Tengo varios en mi biblioteca que no he leído, pero a ver, que me dé así como remordimiento. Creo que En busca del tiempo perdido. Lo he intentado varias veces, pero no estoy preparada todavía para el libro. Yo he empezado a leerlo y confieso que dije que lo voy a hacer cuando me jubile o cuando tenga una librería. ¿Y qué estás leyendo ahora, Diana? Bueno, mis lecturas son zapping por las clases y por el trabajo. Pero ahorita estoy leyendo una biografía sobre la Escuela de Frankfurt que publicó Turner, que se llama Gran Hotel Abismo. Y me estoy leyendo el libro Violeta Rojo, que acabo de publicar El Estilete también. ¿Qué lectura le recomendarías a alguien que se siente atraído por el hecho de leer, pero no es lector, que quiere comenzar a leer? Cualquiera de los clásicos de los relatos latinoamericanos universales. Quien se acerca a un libro de Quiroga, de Poe, de Cortázar, un cuento de Borges, un cuento... Creo que el cuento es una forma de comenzar por la lectura estupenda. Y como hay tanta variedad y hay, qué sé yo, Chekhov, hay un mar de lecturas allí. Si te gusta el, qué sé yo, el suspenso, si te gusta el romance, si te gusta más el tema de los animales, si te gusta, creo que ahí tienes un espacio donde puedes comenzar. Y yo también diría que el cómic, y ahorita que hay cosas maravillosas en el tema de la novela gráfica, el cómic, yo le diría a alguien que comenzara por allí. Yo comencé leyendo cómics, historietas en el periódico también. Y que ahora se puede leer en el teléfono incluso. Sí, claro, y están disponibles en internet y... Hay de verdad que joyas ya en ese género. Creo que es una buena forma de comenzar. ¿Cuál es ese libro imprescindible, Dianida, que te llevarías como única compañía a un viaje solitario sin retorno? Porque así. ¿Cuál es ese libro que me llevaría? Mira, nunca lo he pensado. A mí esas preguntas me dan como angustia, esas cosas. Pero... Creo que me llevaría una antología de Cortázar que tenga un poco de todo de esas cosas de como tipo Los papeles inesperados, que son una cosa así como una ensalada de Cortázar. Una ensalada de cosas transgénico. Transgénico, exacto. ¿Cuál es tu cita literaria favorita? Esa cita que vuelve a ti o que te sabes de memoria, que quedó grabada dentro de tu espacio literario. Diría que es más que una cita, es un comentario que hacía Marco Rodríguez, profesor de la Escuela de Letras, que él entraba al salón y nos decía después de corregir los exámenes: de lo bueno, si es poco, doblemente bueno. Para pedirnos que, por favor, si no teníamos nada que decir en el examen, nos remitiéramos a lo que tendremos que decir. Parece una cosa tonta, pero habla del tema de la importancia... Por un lado, de la economía del lenguaje y de la precisión en la escritura. Y por otro lado, de la honestidad al momento de escribir. Escribir necesita mucha honestidad. Y inflar las cosas, y como se dice en el periodismo, inflar el perro, es en principio un engaño hacia uno mismo. Y la escritura necesita honestidad. Claro, y la honestidad da precisión. Exactamente. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por venir, por estar con ¿Cuánto nosotros. ¿Cuánto saqué mi cuestionario? Pues sacaste 20, estás eximida. Después de esa explicación, esa sentencia, bueno, nos has dejado a todos. Pues los micrófonos son tuyos para que te despidas, para que pues les hagamos una invitación a nuestros amigos oyentes para que sigan en redes a la Fundación de la Cultura Urbana y a los escritores que se animen y participen en este 18º concurso anual transgenérico. Sí, esperamos por correos todos los manuscritos a los escritores dentro y fuera de Venezuela. Pueden ver las bases en nuestra página web, culturaurbana.org, y nos pueden seguir también por Twitter e Instagram. El Twitter es @culturaurbana y el Instagram es @FUND, el comienzo fundación, FUND Cultura Urbana, todo pegado, que por allí nosotros divulgamos todas las actividades y todas las campañas y los proyectos en los que andamos. Y gracias a ustedes por la invitación. Esta es tu casa, como siempre. Para nosotros es un placer recibir aquí a todo el equipo representado por ti de la Fundación para la Cultura Urbana. Les recordamos a ustedes, amigos, que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Bilic Sarcaya, en los controles, Ian Bururú Martínez, y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Cariaquín, que hoy no nos acompaña, pero está, Yoyana Ahumada, y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con Adiós, en la voz de Gustavo Cerati, una de las influencias musicales más importantes en la cultura urbana de Latinoamérica. Hasta el próximo domingo. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.